Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 4 de julio. El IES Maestro Francisco Fatou acogía en la tarde de ayer el acto de presentación del Manual del Petaquero, una iniciativa de la Escuela de Artesanos cuya autoría recae en su secretario Juan Enrique Gutiérrez con la colaboración de Antonio Avelino Mateos, Francisco Barreno Solano, Rafael Benítez López, Martín Blanco Morales, Prudencio de Miguel García, Luis Domínguez Rojas, Manuel Gago López, Rafael Pérez Fernández y Juan Ríos Barea. La publicación tiene como objetivo dejar constancia del ingente legado cultural, material e inmaterial que constituye el patrimonio histórico, lingüístico y sociocultural de la piel marroquinería de Ubrique, que se ha ido transmitiendo de generación en generación de forma oral, de forma ininterrumpida, en los últimos 300 años. Un equipo formado, lo nombro por orden alfabético, por Antonio Avelino Mateos, Francisco Barreno Solano, Rafael Benítez López, Martín Blanco Morales, Prudencio de Miguel García, Luis Domínguez Rojas, Manuel Gago López, Rafael Pérez Fernández y Juan Ríos Barea, lo querría tener cualquiera, pues es un conjunto ganador. Pero sin duda alguna, otras tantas y tantas personas, algunas de las cuales están hoy aquí, y otras que se nos vienen a la cabeza, lo hubiesen hecho igual, pero me atrevo a decir, no mejor. Es la cultura de todo un pueblo la que iluminaba sus caras cada vez que nos reuníamos, cada vez que nos íbamos por los cerros de Úbeda, cada vez que recordábamos y dábamos color y calor a tantas fotos en blanco y negro o en sepia. No obstante, a pesar de contar con estas valiosas personas, era imprescindible sumar la colaboración de muchísimas otras de nuestro pueblo, al que dedicamos la obra, pues sin sus aportaciones no se habría conseguido lo que pretendíamos. Y la hemos tenido con creces, porque Ubrique es capaz de lo más grande cuando se lo propone. Una esposa que cede con cariño una fotografía de su marido viajante, una hija que hace lo propio orgullosa de su padre petaquero, un hijo que se acerca a nosotros para hablarnos de su madre maquinista, un abuelo que comparte momentos de su vida para que los conozcan las nuevas generaciones, una nieta que nos trae una herramienta que perteneció a las trabajadoras de su familia y que está guardada como un tesoro en la cómoda de la casa en una cajita. Tantos sentimientos a flor de piel, tantas ganas de aportar un granito de arena que sabe a verdad, a respeto, a orgullo por sus mayores que dieron lo mejor de sí mismos en condiciones nada favorables, que se dejaron la piel en el banquillo y que se perdieron cómo crecían sus hijos, las ocurrencias de las primeras palabras balbuceadas, el primer diente que se les cayó, las anécdotas de los mayores de su familia arremolinados en la mesa camilla, porque señores y señoras pasaban enteras sus vidas en la fábrica. Cada fotografía, cada herramienta, cada pieza aportada al proyecto para ser inmortalizada contaba detrás con una historia o con varias. Entretejía una especie de tela baraña que creaba algo nuevo. Un conjunto de vivencias y sentimientos compartidos que aparecían como por arte de magia, sin pretenderlo, pero sumamente generoso con una verdad limpia y arrolladora. Era una especie de ejercicio de grupo, cuyo resultado era impredecible, pero apasionante. ¿Cuánta verdad hay detrás de un trocito de cera con las marcas de las cerdas y las lágrimas de la vida? ¿Cuánto amor en la cartera recuerdo de un ser querido que se fue? ¿Cuántos sentimientos inmortalizados en una pequeña fotografía con marcas o arrugas de mil batallas? ¿Cuánto orgullo en una vista bombeada, en un filete delgado y perfecto, en un pasador fino y acariciado por una esteca sabia detrás? ¿Cuántas infancias breves? ¿Cuántas rebanadas de pan duro con aceite del fondo del perol? ¿Cuántos arrillos de lata con achicoria? ¿Cuántos cortes de luz? ¿Cuántas tareas a las espaldas? ¿Cuánta falta de sueño? ¿Cuántas historias de amor? ¿Cuántas cabezadas al lado del quinqué? ¿Cuántas locuras de juventud? ¿Cuánta hambre de posguerra? ¿Cuántas estrecheces? ¿Cuántas carencias? Pero cuánto buen compañerismo, cuánto disfrute con las pequeñas cosas, cuánto amor por lo bien hecho, cuánto respeto por el de al lado, cuánto buen corazón. Ese también es el Ubrique que hay que tener presente, que hay que conocer, que hay que amar. Y ese es el que también he descubierto. Y lo tenemos tan cerca, muchas veces sin darnos cuenta. La publicación del manual del petaquero se completa con una exposición que también quedaba inaugurada en la noche de ayer en la nueva sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos, en la que se invita a los visitantes a realizar un recorrido por un ubrique marroquinero de 1968. En el acto de presentación de ambos proyectos han participado, además de los autores y colaboradores, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, el presidente de la asociación La Piel de Ubrique, Baipiel, Manuel Rodríguez, y el responsable de la editorial Treveris, Fernando Sigler, quienes han colaborado para hacer realidad este proyecto. Hoy es un honor para el pueblo de Ubrique poder presentar este manual del petaquero, que gracias a la inquietud de la asociación de La Piel de Ubrique, pues ha sido posible en colaboración con la experiencia, el bagaje, el conocimiento y el talento de nuestros mayores, y cuando digo nuestros mayores me refiero al ámbito de la experiencia, no por la edad en sí, que conocían perfectamente los términos desde antaño que se han ido aplicando a nuestros procesos productivos, que hemos tenido un lenguaje singular en la fabricación de los productos de marroquinería y que, por tanto, hoy el pueblo de Ubrique tenemos que estar muy orgullosos de poder contar con este manual, que servirá no solo también de base del conocimiento para todas las personas que se dediquen al sector de la piel de Ubrique, sino también, como bien dice, como patrimonio cultural e identitario del municipio de Ubrique. Hace ya bastante tiempo que ha habido iniciativas distintas. Recuerdo también a María García Antuña, que cuando presentaba aquel Ubrique de las petacas, pues también estaba contando con la universidad para poder realizar algo parecido, que luego quedó en stand-by. Y con el tiempo, pues Juan Enrique, también director de la Escuela de Artesanos, pues tenía muy claro que le presentaba a su presidente la posibilidad de recopilar el conocimiento, la cultura, como decíamos, nuestro patrimonio, en un único ejemplar que nos sirva a todos para reforzar pues lo que somos, de dónde venimos y, desde luego, lo que esperamos seguir siendo. Voy a destacar la apuesta que la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique hace por la cultura como vehículo de expresión de nuestra identidad como ubriqueños. Además de organizar exposiciones que tienen como eje la marroquinería, como la que tendrán la oportunidad de conocer tras este evento, apostamos por la difusión de nuestras señas de identidad y de nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial, a través de todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Y en esta línea figura el proyecto que nos trae hoy aquí, el Manual del Petaquero. Ubrique cuenta con un patrimonio que pocas localidades en España y fuera de ella pueden atesorar, una manufactura varias veces centenaria que ha ido generando cultura como poco desde el siglo XVIII. Sin embargo, esta cultura se ha ido transmitiendo de forma oral y este conocimiento de primer nivel podía desaparecer o caer en el olvido al romperse la cadena que unía una generación con otra. Por eso, cuando Juan Enrique, nuestro secretario, nos propuso a la directiva la idea de hacer un libro que recogiera este conocimiento, no lo dudamos y le brindamos nuestro apoyo, porque en nuestra escuela sabemos lo que son los retos y los hacemos realidad. Espero que el manual del petaquero, ya queda poco, ¿eh? Espero que el manual del petaquero dedicado a Ubrique pueda contribuir a que esa cadena de conocimiento y cultura no se rompa y se haga más sólida. Desde aquí quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los voluntarios que han hecho realidad este manual, a nuestro secretario Juan Enrique por su dedicación. También quiero agradecer al Ayuntamiento de Ubrique, a todas las fuerzas políticas que integran la corporación, el apoyo continuado y sin reservas que han brindado a nuestra escuela desde su creación, con un alto sentido de responsabilidad que está fuera de toda duda para con un instrumento nuestra escuela, que posibilitará que Ubrique siga teniendo futuro. Y ya por terminar, solo me resta invitaros a todos, a los que estáis aquí, a visitar nuestra escuela, que es la de todos y que siempre tiene y tendrá las puertas abiertas para recibiros. Me gustaría resaltar que, como dice el autor en la introducción, este libro cumple sobradamente los dos objetivos principales con los que se planteó su redacción. En primer lugar, servir de manual de aprendizaje para el alumnado que adquiere su formación en la Escuela de Artesanos. Y, en segundo lugar, servir de obra de referencia en general para el conocimiento de todos los aspectos relativos al gremio de la piel y que puede interesar a un público amplio, aunque no tenga relación directa con el sector. Quisiera subrayar, asimismo,